Un podcast para folclóricas del satanismo pop y eternas postadolescentes. Pobres chavales. Acabo de dejar el crucifijo en la mesa, me he puesto la sotana, tengo leídos los últimos salmos de Martin Gore y estoy dispuesto a rezar una vez más a Depeche Mode en Pobres Chavales. Buenas tardes, Elena. Tal y como lo dices, parece que te han dado la extrema unción y estás dispuesto a morir. Ahora que el PSOE lo va a favorecer todo para que me pueda morir libremente, sin que nadie diga nada, incluida tú. A menos que los oyentes me manden un par de mensajes diciendo que les gusta el programa, quizá me lo piense. Y si no, eutanasia. Si no, sí, claro que sí. Viva la eutanasia. Eutanasia es un grupo de punk, ¿no? Sí, pero vamos, Depeche Mode deja a cualquier grupo de punk a la altura del betún, sobre todo en esta época. En este año en el que estamos, en 1993. Pues sí, vamos a hablar del World Devotional Tour, una gira mundial después del disco maravilloso de Sons of Faith and Devotion. Y vamos a hablar de los años 1993 y 1994 del señor. Y nunca mejor dicho. ¿Cuántos años tenías? Uy, eternos. Sé que tienes que usar la calculadora, pero dínoslo. En aquella época era una estrella resplandeciente que brillaba en el cielo, sin fin. Y en parte gracias a los dos conciertos que vi de la gira. Pues ¿cuántos años tenía? Pues tenía 22, por ahí. 22 años. Tenía 23. Bien. Edad suficiente para haber estado allí y recordarlo. Es una gira. ¿Por qué hablamos de esta gira, no? Y no hablamos de otras. Elena, ¿por qué tú crees que hablamos del Devotional Tour? Que el Devotional Tour, hay que decir, que son... Bueno, nosotros lo vamos a llamar así, pero realmente son dos, el Devotional Tour y el Exotic Tour, pero que forman parte de la gira posterior del Sons of Faith and Devotion. Pero a la segunda parte, la de 1994, se la llamó Exotic Tour, ya que pasó por sitios por los que no suele pasar Depeche Mode, y con eso ya la llamaron Exotic. Bueno, hemos hablado de las giras en nuestro podcast. ¿Te refieres a por qué hemos decidido dedicarle un programa solito para una gira? Uh-huh. Porque no cabía en el programa anterior. Porque os hemos dado 5 horas de Sons of Faith and Devotion y no podíamos daros otras 2 del Devotional Tour. Eso es una buena excusa. Pero también a mí me apetecía hacer un programa solo de esta gira, porque yo creo que es la gira más celebrada de Depeche Mode. Yo creo que ha sido largamente recordada como una de las mejores y es, sin duda alguna, en la que más fama de pendencieros, borrachos, idos de la olla, yonkis, asaltacunas y todo lo que queráis decir. Podemos hablar sobre Depeche Mode muchísimo, pero esta etapa es de las más locas y es muy divertida para hacer un podcast. Tiene cantidad de anécdotas tremendas y la verdad es que nos vamos a reír, vamos a llorar, vamos a disfrutar, vamos a pasarlo en una auténtica montaña rusa, que fue esto, porque fue tan largo y tan tremendo todo lo que pasó, que es que se está cociendo ya la ruptura del grupo a fuego lento, las peleas, los problemas de cada uno son tremendos y al mismo tiempo estos problemas personales conviven con un momento del grupo a nivel artístico extraordinario, creando una coctelera que se llama Devotion al Tour, que es alucinante. Es puro rock and roll noventero, MTV, todo lo que podemos hablar de las giras de limusinas, de los grandes grupos y todos los excesos y tal, pues esta gira pues tiene mucho de eso y se ha hablado mucho de ello. Entonces te propongo que escuchemos unos truenos y comencemos. Vamos a hablar un poco de la gira y así de aspectos técnicos y nos lo quitamos de en medio. La gira pues empezó el 19 de mayo de 1993, la primera parte, y terminó el 20 de diciembre de 1993. Pues empezaron con 11 semanas en Europa, empezó en Francia, en la ciudad de Lille, y terminó en Londres a mediados de julio, septiembre de 1993, y luego comenzaron la gira norteamericana, que comenzó en Quebec y continuó durante 50 noches hasta llegar a México, ¿no? Luego pues volvieron de nuevo a Europa para un pequeño concierto, bueno, porque no tan pequeño, ¿no? En Inglaterra y en Irlanda. Y bueno, pues grabaron los conciertos de Barcelona, de Frankfurt y Liebing, y luego sacaron el DVD promocional, bueno, no tan promocional, de Devotional, que bueno, pues también sacaron el disco en directo Sons of Fame and Devotion durante este año, ¿no? Y luego pues siguieron en el Exotic Tour, Summer Tour, en el 98, el 94, que también incluía fechas en Norteamérica, y bueno, pues tenía varias fechas en lugares en los que no habían estado nunca, como por ejemplo en Sudamérica, Costa Rica y cosas así. Y luego también pues visitaron Asia, ¿no? y Australia. Se fueron incluso hasta el celebrado concierto en Johannesburgo, en Sudáfrica. Y bueno, pues fue también pues una locura, ¿no? El número de gira, de conciertos del Exotic Tour fue de 63, 37 en Norteamérica, 10 en África, 5 en Oceanía, 4 en Asia y 4 en Sudamérica. Y bueno, pues aquí fueron apoyados en el Exotic Tour por grupos como Babasónicos, pero sobre todo hay que hablar que los apoyó también en Norteamérica Primal Scream, que realmente Primal Scream solo los acompañaron durante unas cuantas semanas, sin embargo se recuerda, fue muy celebrado, ¿no? Porque la unión de este choque de trenes entre Primal Scream y Depeche Mode, pues vamos a hablar mucho sobre ello porque, bueno, es espectacular, ¿no? Imagínate a Bobby Gillespie y a Dave Cahan bailando juntos. Es como, ¿quién es quién? Y metiéndose juntos. Ese camerino, lo que debió de ser. Las fiestas y bueno, todos los problemas que tuvieron, que incluyeron también problemas con la policía y todo esto, hablaremos largo, largo y tendido. Elena, tú viste a Depeche Mode por primera vez en esta gira, ¿no? No. ¿No? No. Yo no vi a Depeche Mode hasta la gira de los singles. Yo pensaba que los vistes aquí. Ojalá. No. Pero he visto el DVD muchas veces. Bueno, yo tuve la suerte, perdón, de ir a Madrid y a Barcelona. Me hice mi propio Exotic Tour, Y realmente, a pesar de que fui un poco crítico porque tocaban con batería y era menos electrónico y era más rock, quizás había canciones que con las que no estaba demasiado convencido, sí puedo decir que salí extasiado. Extasiado de los conciertos, me encantaron. Creo que la energía que hubo en los dos fue increíble. Aquí fue en la Plaza de Toros, creo. Y en Barcelona, el Palau Sant Jordi, hacía un calor. Era una sauna el Palacio Sant Jordi. Y me acuerdo de Eddie Gahan sudando, pero tremendo, ¿no? A chorros. Y me acuerdo, también hablaremos de ello, de lo impactante que fue la escenografía preciosa de Anton Corbijn, con todos los visuales, el escenario en dos niveles. Y luego la energía que desprendía Dave Gahan sobre el escenario. Menudo, si ya lo había flipado con Violator, flipar, verbo viejo, viejo joven, ya con esto ya vamos, no, era impresionante. Era un alma incandescente de Gahan en aquel entonces. Luego ya descubrimos pues que tenía una vida muy complicada, que tenía problemas de drogas. Él mismo se autodenomina en aquella época como un junkie. Y realmente lo que estaba haciendo era proyectar sobre el escenario sus problemas o la energía que no proyectaba en otros momentos. No sé, había una sublimación ahí extraña que le hacía ser auténticamente apabullante en el escenario. Maravilloso. Estuvo fabuloso todas las veces. ¿Y a ti qué te parece, aunque sea en el medio, qué te parece la iconología del de Bossy Land Tour? Me entusiasma el diseño del escenario, como has dicho tú antes. Diría que es uno de los más bonitos que he visto, aunque no lo haya visto, pero bueno, de las cosas más chulas, sin duda. De toda la gira de Depeche Mode, el tour de Touring the Angel y este probablemente son los dos escenarios. Aunque yo creo que a ti no te gusta mucho, ¿no? El de Playing the Angel, Touring the Angel, pero yo creo que ese escenario y este, sobre todo con el alarde de los dos niveles, que me parece un acierto muy simbólico, sobre todo visto desde hoy. Dejar solo a Dave abajo es algo que cobra una lectura diferente, me parece, ¿no? Después de todo lo que sucedió en el grupo y en la vida de Gahan en aquellos meses y años. Y los colores, el inicio, el arranque con los truenos, relámpagos y el cortinaje que cae. Me gusta mucho, aunque es un recurso habitual. Tampoco es una cosa muy extraña, ¿no? Lo de la cortina y la sombra. Eso me encanta. Bueno, ya habíamos visto lo de las cortinas en el 101. En Behind the Wheel, ¿verdad? Yo Sí. creo que es una perfección, ¿no? En Higher Love Sí. es una perfección de lo que era Behind the Wheel, ¿no? En el comienzo del 101. Sí. Porque se proyectan las figuras de ellos. Pero los proyectan agrandándolos, Sí. agrandándolas, ¿no? Con unas gigantescas sombras, ¿no? Con los focos puestos de otra manera. Sí, o sea, yo creo que este tour trabaja por hacerlos icónicamente más elevados, para jugar con la metáfora religiosa, ¿no? Y devocional. Entonces tiene mucho de, pues, no sé, como de metáfora de lo grandioso. Y bueno, sí, es todo espiritual y, bueno, me gustan mucho los colores también. También me gustan. Y bueno, a mí nunca me gustó estéticamente Gahan en esta etapa de Depeche Mode, que bueno, para mí el mejor momento de Depeche ya pasó, pero me gusta mucho Martin, en cambio, me gusta la estética mogollón de Martin aquí. Y también es producto de la época, es que estamos entrando en la mitad de los 90 y eso se nota. O sea, hay mucho noventismo, ¿no? Sí, O claro. noventerismo, incluso, te diría. Los chalecos, el pelo más largo. Y bueno, para mí pierde algo que me gusta mucho de los 80. Sí. Pero bueno, pero gana en otras cosas. Luego, bueno, pues tampoco me gusta demasiado la parte rock, la parte más acústica. Bueno, no soy fan tampoco del soul ni del gospel, pero entiendo que la interpretación de Condemnation es un punto grande, ¿no? De Dave en estos conciertos. Ver a Alan tocar el piano y ver a Alan tocar la batería, o sea, esa parte orgánica, pues bueno, no, para mí tampoco es muy importante, pero en términos objetivos lo valoro como algo muy bueno musicalmente para la época. Quiero decir que era la primera vez que Anton Corbijn diseñaba un escenario, porque si bien había participado con Depeche desde 1986 haciendo fotos y haciendo el apartado pues más visual de la banda, no había diseñado totalmente, ¿no? El escenario. Y realmente aprendió, dice que aprendió mucho. Lo que pasa es que también pecaron de novatos porque realizaron un escenario demasiado caro. Y es verdad que a lo largo del tiempo se puede ver que realmente es más complejo este que otros posteriores, ¿no? Mucho más sencillos. De hecho, en la segunda parte, en el Exotic Tour, era mucho más sencillo y no tenían los dos niveles, ¿no? Lo cual es una pena porque las posibilidades que daban esas 11 cajas colocadas con sus visuales son impresionantes. Sitúan a dos niveles arriba los sintetizadores y luego a la izquierda, mirando desde el escenario, estaba abajo la batería y Martín también bajaba con la guitarra. A veces se quedaba arriba y a veces bajaba abajo, ¿no? Con lo cual, pues parece ser que delimitaba pues el espacio efectivamente de Dave, que llenaba él solo ahí abajo y a veces bajaban a ayudarle a Lanny Martin. Con lo cual estamos viendo un viaje simbólico en esas escaleras, ¿no? Que bajaban Alan y Martin cuando acompañaban a Dave. Los colores, como has dicho, son muy oscuros, pero no de negro, ¿no? Sino que se ve en el Devotion, rojos, ¿no? Esos rojos saturados que tanto le gustan a Anton Corbijn. Y es excelente cómo se juega con los claroscuros y los contrastes, porque, bueno, una de las imágenes típicas del Devotional, pues es a Dave con el pie de micro entre los brazos y con ese pelo que parece Jesucristo, ¿no? Y detrás, pues la pantalla, ¿no? A veces la pantalla pues proyectaba colores. Entonces ves ese color chillón, a lo mejor granate o de otro color, y ves la silueta de Gahan. Yo me acuerdo mucho de ver eso en el concierto, ¿no? Porque veía solo la silueta, no veía su cara, lo veía oscuro, pero con la contraposición de las fotos, de las pantallas veía la silueta y era precioso. Precioso, pero es que luego encima las proyecciones, pues que estaban basadas un poco todo lo que es el concepto, según el maestro Corbin, en una mezcla entre Andy Warhol y el Bosco. Salen elementos, por ejemplo, en Walking in My Shoes, pues salen elementos del vídeo, ¿no? Con estos monstruos que se pasean por las pantallas de una a otra, van andando mientras ves a Dave, que parece que baila entre ellas. Sí. Son aspectos que son complicadísimos de llevar, porque sincronizar la música con las 11 pantallas, la de arriba grande, ¿no? Porque detrás de los sintetizadores arriba hay una más grande, pues es tremendo, ¿no? Es fabuloso, es un trabajo increíble. Y realmente yo no sé si es la mejor el mejor escenario en el que ha tocado Depeche Mode, pero desde luego está entre los tres mejores, si no es el mejor. Lo que pasa es que ya digo que, bueno, pues lo abandonaron porque era tremendamente caro. Sí, luego no me extraña que la escenografía para los singles fuera tan pelada, ¿no? Era coquetona, ¿no? Con el DM ahí puesto. O las bombillas, a Las mí me bombillas, encantó. que era preciosa, Muy bonita. muy bonita, pero creo que ya habían pensado ya en que, claro, pues había que trasladarlo y bueno, lo pasó mal. Anton Corbin dice que lo pasó mal porque calculó mal, ¿no? El trabajo, porque estuvo muy pillado, ¿no? De tiempo. Quería hacerlo todo muy bien y con tanta pantalla y trabajo de edición y todo eso, pues es complicado. En la segunda parte lo que hizo fue una síntesis de todo, ¿no? Los elementos de cada pantalla, pues los fue acoplado en una trasera. Una lástima. En realidad, yo no sé, me gustaría conocer las cifras, ¿no? Cuánto dinero ganaron con esta gira, pero lo que sí sabemos es que algo de dinero al principio, al menos antes de empezar, sí que perdieron, ¿no? Sí. Al Quiero decir que ha principio sido costoso y fue costoso para ellos. ellos dijeron, ganaron dinero porque evidentemente llenaban todo, fue ese momento álgido de Depeche Mode, cualquier sitio en el que tocaran lo llenaban, pero para poder rentabilizar lo caro que era el montaje y el traslado y todo, tienen que hacer muchas fechas. Por eso fue tan largo. Y es una de las giras más largas de Depeche Mode, ¿no? Brutal, ¿no? Súper, súper largas. Tanto que bueno, pues Fletcher no pudo terminarla. Dave en alguno casi se muere. Y bueno, pues tuvieron que ser. Apareció el Daryl Bamonte, ¿no? El amigo este. De Basildon. Para acompañarles, ¿no? Y formar parte de Depeche Mode durante unos días en el Exotic Tour ya al final. Pero vamos, sí, muy larga, muy larga, muy larga. Porque claro, es que fueron en total, pues yo qué sé, es casi 200 conciertos. En 2 años, 2 años sin parar. 2 años. Hay mucha gente que dice que esta gira casi les mata y que debería haberles matado. Como que en otra realidad alternativa de Depeche Mode se acabó cuando terminó el Devotional Tour. De esto vamos a hablar. Quizá no hay tanto, porque queremos dedicarle un programa especial solo a la salida del maestro Wilder, del orfebre Wilder, de Depeche Mode. Y entonces podemos hablar de esto, ¿no? De que si estaba ya muerto. Vamos a hablar un poco ahora porque es inevitable, ¿no? Porque es que nos hablaban casi, hacían vidas separadas. Iban cada uno en su limusina al concierto. Bueno, en tres, porque Andy iba siempre con Martin, ¿no? Que es ese dúo que está pegado con Supergen. Pero luego Andy iba a su bola en su limusina. Alan, Alan, perdona. te Alan. pasa lo mismo que a mí. Y Dave igual. Dave estaba con Teresa, su novia, y estaba de fiesta con la gente de Los Ángeles, que se traía de gira y estaba con un rollo de drogas y de historias varias que no iban con el resto del grupo y era un momento muy jorobado en Depeche Mode, muy duro. Y de hecho, pues, quebró, ¿no? Y probablemente Andy, cuando dijo que se iba, en parte podemos pensar que él creía que a lo mejor pues ya se iba a morir el grupo, que ya estaba muerto. Andy, has dicho. Perdona, otra vez. Alan. Nos estás liando mucho, ¿eh? Alan, sí. Bueno, podemos hablar un poco de... Vamos a hablar un poco de setlist y ponemos un tema. Empieza con Higher Love, como hemos dicho. Tremendo que no empiecen con la primera del disco. Es uno de los de las pocas giras en la que no comienzan con la primera canción del disco de que defienden, ¿no? Entonces, pues bueno, en vez de empezar con la primera del Sons of Faith and Devotion, I Feel You, en vez de empezar por I Feel You, pues empiezan por Higher Love, que es la última. No solamente es la primera, sino que es la última, la segunda. Y bueno, pues como has dicho tú antes, el tema de los cortinajes, que son tres cortinas, y en la que va paseándose Dave, y hasta que se asomea y canta, pues precioso, ¿no? Y luego pues sigue con Policy of Truth, War in My Eyes. Aquí tenemos dos recuerdos de Violator, para que la gente se entere que Violator era uno de los mejores discos de la década de los 90, y bueno, son dos de los mejores temas de Violator. Y luego la cuarta canción, Walking in My Shoes, volviendo de nuevo al Devotional. Aquí tenemos después Behind the Wheel, Halo, Strip, y ya empieza a bajar un poquito toda la energía en siete canciones depositadas ahí a saco, todas buenísimas, y baja un poquito el concierto con Condemnation. No digo de nivel, sino que un poco de tono. Y luego sale Martin Gore cantando Judas o A Question of Lust, depende del concierto. Y luego Death's Door, que es la canción esta que salió en la banda sonora de Until the End of the World, la película de Wim Wenders. Y One Caress, también de Martin Gore. Y luego pues sale ya Dave. Aquí todavía no se decía aquello de Martin. No. ¿Ah, no? No. ¿Ahí tú sabes en qué momento se empieza a decir? Pues habría que hacer una investigación, pues, pero sí, eso es posterior. Lo haremos, nos lo apuntamos. Get Right With Me y Mercy in You, una de estas dos. Y luego I Feel You, Never Let Me Down Again, Rush, y termina el concierto antes del primer parón con In Your Room. Y luego ya los bises, el primero, con Personal Jesus y Enjoy the Silence, que son dos canciones de Violator que directamente ya pasan a míticas enseguida, vamos. En la siguiente gira ya forman parte y para siempre y eternas del ecosistema de Depeche Mode. Y después otros minutos más para tomar un poco de aire y volver y tocar dos canciones, Fly on the Windscreen o Something to Do. Aunque Something to Do hay que decir que solo la tocaron una vez, sí. O sea que tocan Fly on the Windscreen. Pero sí, por alguna situación que desconozco, en Bruselas tocaron Something to Do. Ciertas canciones que en esta etapa no pegan nada. Imagínate en este momento devotional tocar Just Can't Get Enough. Habría sido ridículo. A veces también tocaban Somebody. Y ya para terminar, tocan. Todavía pesaba mucho el tema 101, toca Everything Counts, que es la canción de despedida. ¿Qué te parece el setlist? Me parece bastante bien, ¿no? O sea, la presencia intensa de Violator en él lo hace un conciertazo. Sí, o sea, yo creo que es el setlist que tiene que ser en este momento, muy bien elegido. ¿Podríamos comentar lo de los cuatro setlists? En este momento. Bueno, seguro que tú te lo sabes mejor. Los setlists con los cuatro colores. Coméntalo. Pues para elaborar el setlist de esta gira tan larga, se hicieron cuatro diferentes y cada uno llevaba el nombre de un color. Azul, que no me acuerdo cuáles eran los colores, no sé, azul, rojo. Verde y amarillo. Entonces ellos decían, a ver, en Madrid, ¿cuál tocamos? Bueno, esto me lo voy a inventar porque no sé cuál es el color que tocarán en Madrid, pero ellos decían, pues tocamos el amarillo con este bis y con Somebody en lugar de la que fuera. Y entonces con esos cuatro setlists diseñados desde el principio de la gira, pudieron ir combinando pues una serie de setlists finales, dependiendo de si habían tocado ya antes o cerca de la ciudad donde estaban tocando en el mismo tour. Y luego además, las combinaciones no eran únicamente de cuatro con las variaciones de Martin, sino que ellos podían coger y partir los conciertos en dos, o en más de dos, en más variaciones, dado que había una cinta para la primera parte, otra cinta para la segunda y una cinta para los bises. De esta forma, el set rojo, digamos, tendría una cinta rojo A y rojo B. Entonces, llegado el caso, ellos podían decidir, venga, pues en Nueva York vamos a tocar el set rojo A seguido del azul B con esta canción de Martin en lugar de la otra y si querían podían tocar los bises de un set que no fuera ni del rojo ni del azul. O sea, las combinaciones no son infinitas, pero son lo suficientemente variadas como para que no sea siempre el mismo setlist, pese a estar muy planificado desde antes de comenzar la gira. Muy, vamos. Muy, pero muchísimo. Lo único que con esta flexibilidad de las variaciones. Así podías ir a verlo varias veces y te parecía un set diferente. Pero el caso es que viene muy programado este concierto. Así que había que tenerlo todo muy atado. Muy interesante. Tienen. Bueno, es una forma de manejarse, ¿no? Porque tiene que ser un lío. A ver qué tocamos hoy, ¿no? Para prepararlo también, sobre todo para Alan, ¿no? Claro. Porque, bueno, ya hablaremos de ello, la organización arquitectónica de los temas y la canción y lo que tiene que sonar, los pregrabados y todo esto. Pues es fundamental. Sí, sobre todo con el accidente tecnológico que tienen antes de comenzar la gira, ¿no? Solo 2 semanas antes. ¿Te parece que pongamos un tema? Sí. Venga, vamos a poner o Policy of Truth o Higher Love, ¿cuál quieres? Higher Love. Pues venga. Thank you. vamos a seguir hablando del Devotional Tour, pero esta vez vamos a empezar por lo que no es Devotional Tour, sino que vamos a contextualizar un poco en qué momento está Depeche Mode y cuáles son los acontecimientos importantes que suceden en la vida de los depecheros antes de la gira. Los depecheros formantes de Depeche Mode, no tú y yo, ni los oyentes. Porque yo por aquí no, mejor vamos a seguir con Depeche. Bueno, pues el éxito de Violator les encaramó a lo más grande del estrellato pop. Son una de las grandes bandas británicas del mundo, ¿no? Y están considerados ya por una vez a nivel también de la crítica musical. Y realmente es lo que sueña cualquier grupo, ¿no? Llegar a lo que han hecho ellos. Y esto conlleva también pues toneladas de dinero, ¿no? Como dicen en el vídeo, grabbing hands, ¿no? Irónicamente. Pues Martin, para muestra un botón, ¿no? Martin invirtió 1,2 millones de libras en un edificio en el muelle de Londres, ¿no? Un edificio que pertenecía al NatWest Bank. ¿Sabes qué banco es ese? Y seguro que a nuestros fieles oyentes también. Era el banco en el que trabajaba Martin cuando en los primeros pasos de Depeche Mode. Si no habéis escuchado aquellos programas, os los recomiendo. Hablábamos de la génesis de Depeche, pues estos al principio seguían manteniendo sus trabajos, el que los tenía, claro. Uno de ellos era Martin, que trabajaba en el banco, y mira, 10 años después está comprándole una millonaria propiedad al banco en el cual trabajaba, ¿no? El caso es que no se sabía muy bien quién era el dueño que había comprado ese edificio, e incluso el Daily Telegraph, que es un periódico de la zona, pues escribió sobre el tema, ¿no? Y sobre su misterioso comprador, que nadie sabía quién era, ¿no? Y resulta que fue el que investigó y el que sacó el nombre de Martin Gore a colación, ¿no? El Daily Telegraph en su investigación. ¿Y sabes cómo se llamaba la empresa que lo compró? Violator Inc. No. Pero casi. ¿Qué cabrón es Martin? Qué irónico. ¿Cómo va a llamar a una empresa que realiza inversiones capitalistas? Grabbing Hands. Exacto, Grabbing Hands. Increíble. Es que como frotarse de manos, ¿no? Sí. Algo así, ¿no? Manos avariciosas, ¿no? Bueno, este ha sido siempre un Depeche Mode. Cuando hablamos de Depeche Mode y hablamos de su comunismo y tal, pues quizás haya que... ¿Te acuerdas de aquellos tiempos en los que salían con la bandera comunista y tal? Uh-huh. Y yo creo que ellos tienen el tema este que les ha pasado hace poco a Pablo Iglesias y a Irene Montero, ¿no? Es como esa culpabilidad de izquierdas, ¿no? De ser ricos de repente y tener ese dinero. Y siempre se han tomado todo este dinero y todas estas cosas del capitalismo, ¿no? Como muy irónicamente, ¿no? Sí, bueno, sí, estamos forrados, pero... ¡Pfa! Hacemos cosas raras, seguimos siendo los mismos, tal. Uh-huh. Y nos reímos un poco de todo eso, de todo este mundo. Ahora, pues tenemos nuestras inversiones también. Y bueno, no sé, dejamos a cada uno la capacidad de criticarles o no, o reírse con ellos sobre este tema. La verdad es que a mí me parece divertido, ¿no? Y me parece, no me parece tampoco nada que sea increíblemente criticable. ¿Compraste un edificio? Comprarse un edificio de 1,2 millones de euros a un banco. Bueno, volviendo a temas más rosas, en enero de 1993, Andy Fletcher se casó con su novia de siempre, Grace Mullen. Y estos son algunos de los cambios más importantes que se hacen, ¿no? Que hay por el momento, ¿no? En Depeche Mode. Dave sigue con su novia, con Teresa, y bueno, pues lleva una vida loca en Los Ángeles. Esto ya hablamos, ¿no? En el anterior programa. Y sigue igual, ¿no? Después del disco y tal, pues más si cabe. Eso ya no tiene fondo, ¿no? Lo de Dave es más y más hasta que explota. Más drogas, más sexo, más vida rock and rollera, más velas en su habitación oscura, más de todo. Entonces, bueno, pues se juntan todos para el tour, empiezan a hablar. Y ya salen las primeras ideas. Martin quería tocar más la guitarra. Y siempre lo consideró un proceso natural en Depeche Mode. Y que él disfrutaba bastante. Él quería hacer conciertos más variados y menos estáticos. Yo creo que Dave es evidente que quería hacerlo más rock. Si por él fuera, sería un grupo de rock. Los demás le paran un poco los pies, pero sí es cierto que Martin, que hablemos claro, es el alma de Depeche Mode, que esté abierto a eso, pues llama bastante la atención, ¿no? Y realmente es así, ¿no? Porque, no sé, yo siempre le veo a Martin cuando toca el teclado, le veo como concentrado, más serio, pero cuando coge la guitarra, ¿no le notas que Se se divierte. divierte más? Sí. Sí, hace más tonterías y bueno. No, tampoco se quieren pasar, no es que quieran hacerlo demasiado rockero, quieren hacerlo más equilibrado, ¿no? Entonces, en esta lluvia de ideas que tienen todos, pues Alan da un paso más y dice que a él le gustaría tocar la batería. ¿Qué es lo siguiente? Que Fletcher toque la armónica. Fletcher se toca la armónica muchas Bastante, veces. ¿no? Había practicado mucho, todos vimos aquellas fotos, ¿no? En el famoso chalet de la Moraleja, aprendiendo a tocar la batería. Y oye, ya que sabe, pues ¿por qué no, no? Y de hecho, pues en el concierto, ¿no? En I Feel You, ya la tocaba. Y eso fue un paso increíble. Para mí fue muy choqueante ver a Alan Wilder tocando la batería. Increíble. Era chulo. Yo creo Bonito. que se le puso unos músculos en los brazos muy interesantes. Además que no llevaba mangas, que iba Sí. con chaleco. Sí. Bueno, esto también son muchos cambios, ¿no? Es un salto cualitativo muy importante en Depeche. Esta es la gira que fundamenta. Igual que el disco fundamenta lo que van a ser los Depeche a partir de ahora, que esto ya lo hablamos, pues la gira va a ser igual. Esta gira fundamenta lo que es ahora Depeche Mode. Todos estos cambios, pues hombre, no habría el Eigner este de la batería de ahora si Alan a lo mejor en aquel momento no dice, oye, que a mí me apetece tocar la batería en un tema. Aquí se ve la génesis de todo eso, ¿no? 31 de julio de 1993, pues tocaron en Londres por primera vez. Desde hacía 2 años y medio que no lo hacían. Y tocaron con Sister Mercy en el centro de deportes de Crystal Palace, con aforo para 35.000 almas. En el 19 de mayo fue en la ciudad de Lille, antes. Oye, pero cuéntalo del concierto de Londres. Que a mí me parece una cosa rarísima. ¿Cómo se vendieron las entradas de ese concierto? Bueno, fíjate que el telonero fue Sister of Mercy. Buah, ¿no hay vídeos de eso? No sé. Sí, sí, está el Crystal Palace. Está. Pero hay vídeos de... Pero de Sister no lo sé. Que Sisters dijo... Salió Andrew Eldritch y dijo una broma. Me parece algo muy pocas veces visto que las entradas para ese concierto, ese super concierto multitudinario de Londres, no se vendieran por el cauce habitual, sino que se vendieran a través de una hotline en un programa de televisión de mañana, Big Breakfast, o algo parecido, del Channel 4. O sea, de un día para otro van y dicen, Depeche Mode van a volver a Londres después de 2 años y medio, por primera vez, y las entradas solo las puedes comprar llamando por teléfono a este programa de televisión. Muy raro, ¿no? Cuando se ha visto una cosa así. Pues sí. 35.000, ¿no? Sí, un concierto especial que se acabó enseguida. Y además con Sister of Mercy y todo. Claro. Tenía un poco de celebración de vuelta a casa. Sí. Y por eso ha sido especial. Vamos a hablar del primer telonero, que lo fue por poco tiempo, ¿no? En el 19 de mayo arrancó la gira en Lille, en Francia, y durante el primer mes el telonero elegido fue Spiritualize, que es un grupo muy poco depechero, ¿no? Para empezar. Sí, bueno, no sé. Date cuenta que también vimos a el grupo del tío de Screaming Trees, que no me sale ahora. Y que, bueno, tampoco con Spiritualize, pues tampoco se llevan tanto. Bueno, no, a mí me parece un... Yo qué sé, Depeche Mode ha tirado de grupos de todo tipo. Ha tirado de grupos de pecheros y de grupos antidepecheros también. Y bueno, yo creo que he visto desde la época un grupo así como denso, un poco psicodélico y tal, como Spiritualize, para el 93 les pega como opening, me parece a mí. Como opening, no, como artista invitado. El caso es que no funcionó. Porque la gente se quedaba dormida y sí, no había manera de despertarlos. La gente... O se habían ido, ¿no? Que esto grupo, no era... El grupo estaba incómodo y, de hecho, en Estocolmo les dijeron que el 28 de mayo les dijeron que no salieran. Así, tal cual. ¿El día del concierto? Sí, sí. Pero entonces no sería una discrepancia musical, algo sino personal, pasó, ¿no? Algo pasó que no ha trascendido, algo raro, pero hubo mal rollo, ¿no? Muy mal rollo. Y el 29 que tocaban en Göteborg no tenían banda. Entonces eso pasó el 28, que creo que sí que tocaron en Estocolmo, y el 29 en Göteborg no tenían. Entonces podemos decir que salió de telonero la banda de un hotel en el que se hospedaban en Göteborg, que les invitaron a tocar. ¡Qué guay! Qué cosa tan extraña, ¿no? Y particular. Pues digo yo que habría que ir a ver esa banda, a tocar a su hotel. La banda del hotel de Botejo. ¿Y qué Y tocarían? yo qué sé, pues música de hotel, ¿no? Así en plan lounge. Sí. Luego posteriormente, pues trajeron a Miranda Sexgarden, que formaba Qué bien. parte del elenco de Mute. Y yo creo que Daniel Miller pues estaría haciendo presión. Oh, dijo, oh, yo tengo una banda por ahí que estaría encantada de venir rápidamente y tal. Buah, pero Y Miranda bueno, Sexgarden, parece anda algo que no mola. natural. Bueno, a mí me gusta. Miranda empezó el 31 de mayo en Hannover. Y como eran de Mute, pues también, ¿no? Wilder, al respecto de esto, y también hablaremos de Wilder al respecto de Miranda Sesgarden, porque bueno, hubo ahí líos de faldas. Wilder dijo que a él no le importaba quién tocara de teloneros, que él se desentendía de eso. Él estaba demasiado ocupado haciendo el resto de cosas en Depeche Mode. Y eran Dave y Martin los que siempre les gustaba más elegir las bandas. Los que elegían las bandas que eran de teloneros. La vocalista, Hepzibah Hepzesa, conocía de oídas a Depeche Mode. Y después de los conciertos, al segundo día de tocar, se puso a hablar con un chico que aparecía por ahí. Y resulta que era su cumpleaños, que era el 1 de julio, junio. Y este chico le invitó a salir a uno de los clubs y bueno, pues surgió una amistad de aquella noche y resulta que ese chico era Alan Wilder. Y Alan Wilder era está el que no le importaba el anhelada, telonero. está anhelada, no sabía que era Alan Wilder, que era el teclista de Depeche Mode, ¿no? Sin embargo, pues Alan pues le hizo tilín y nació el amor devocional. Bueno, igual a ella le gustaban grupos más oscuros. Bueno, sí, ¿no? Ella aparece en una película que se llama Demon Souls de 1995 y es así como muy neogótica. Así como una belleza del este, ¿no? Y pues, bueno, como anécdota graciosa podemos decir que Dave Gahan la llamaba Belzebuth. Sí. Sí. Oh. Mira quién fue a hablar. Ya ves. Bueno, a Dave le caía muy bien, todo hay que decirlo. Alan y Dave Gahan siempre se han llevado bien, ¿no? De todas maneras, Wilder, qué gusto tan extraño, ¿no? Bananarama y Miranda Sexgarden. No sé. A ver si no le va a gustar la música. En una de las entrevistas que le hacen a Hepzibah de Miranda Sexgarden sobre aquella época, pues dijo que le caía muy bien Dave, que siempre estaba de broma, que era muy divertido y que Martin era un poco como Jekyll y Mr. Hyde, que Sí. tenía momentos que era súper amable y súper divertido. Y era otros en los que no lo era tanto. Y que generalmente dependía si iba bebido o no. O sea, era de estos que podemos nombrar a Baudelaire, ¿no? Cuando decía que el vino leía el alma de las personas. Que cuando te emborrachabas y salía una persona que era un ogro, es que era un ogro en el fondo. Y si salía una persona apasionada y afable al beber vino, es que en el fondo eras una persona apasionada y afable. Entonces, la prueba del algodón baudelairiana pues no es muy benigna con Martin Gore. Bueno, y ella se quedó alucinada con la inmensidad de todo, de lo grande que era y la cantidad de gente que trabajaba y la cantidad de camiones que había y de todo, ¿no? Nunca había estado en una situación así. y dijo que no, el primer día pensó que no iba a sobrevivir a toda la gira, ¿no? Y tenía que hacerlo durante 4 semanas. Podemos hablar. Bueno, podemos poner una canción, si quieres, ¿no? Dijimos que había dos canciones del Violator, que eran Policy of Truth, después de Higher Love. Luego está War in My Eyes y Walking in My Shoes, del Devotional. Podemos poner una de las dos. Está difícil. Jo, ¿qué prefieres, el brazo izquierdo o el derecho? Bueno, pues World in My Eyes. Oh yeah! Hemos comentado ya el stage de Anton Corbijn, que era mucho más complejo, y técnicamente también se hace mucho más complejo la construcción de lo que es el escenario, la forma de trabajar, ¿no? Ya que por primera vez había dos líneas de monitores, uno para Dave, exclusivamente para él, y otro atrás para los músicos. Entonces cada uno tenía atrás un sistema de PA que podía escuchar lo que estaba haciendo. Luego también tenían sus cascos y podían elegir la mezcla que querían escuchar. Por ejemplo, Alan muchas veces podía escuchar lo que estaba haciendo sin necesidad de escuchar los vocales de Dave, solamente la música. Por ejemplo, batería y teclados. Entonces tenían unos discos duros, EMAX 2, donde estaban todos los sonidos que eran disparados a través del teclado en diferentes presets. El teclado, bueno, esto es muy gracioso. En una entrevista decía Wilder que su teclado era el más largo. Pero él dice, pero más necesidad que por ego, ¿eh? Claro, porque el teclado Akai de Wilder era el teclado que podemos denominar madre, con muchísimas teclas conectando con el disco duro de Max que él disparaba. O sea que era el que manejaba ahí el cotarro. Y por primera vez tenían un sistema de mezclas que te posibilitaba escuchar lo que a ti te interesaba. Complicado, ¿no? Suena complicado. Wilder decía que no había reglas para quien tocaba una parte u otra, pero a veces le tocaba liderar algunas partes en los conciertos. Comenta que en Walking in My Shoes tenía que tocar dos partes con las manos cruzadas y cambiar los presets con el pie. O sea que no solamente es músico, sino que también es hombre orquesta. Y mientras Andy tocando la armónica, ¿no? Detrás de los teclados, pues había dos pantallas de 24 pies, más o menos de 7,3 metros, que esto ya lo hemos comentado. Y un aspecto fundamental era el de sincronizar la música y las imágenes, ¿no? Había pues siete pantallas en total a sincronizar con la música. Y Wilder en entrevistas dijo que estaba todo asociado y que había un documento que se llamaba SMPTE, que es una especie de acrónimo de estándar de postproducción, con códigos multitape para que al tocar ciertas partes se activaran los vídeos con las imágenes. Tremendo. No lo estoy explicando tampoco porque no es plan, concienzudamente, pero más o menos nos podemos hacer una idea de que las mezclas están dirigidas por Wilder y que estas mezclas, que estos sonidos van activando los vídeos al mismo tiempo, ¿no? Para que se sincronice todo. Al principio del programa hemos dejado un cliffhanging sobre el accidente tecnológico que tuvieron antes de comenzar la gira y afecta en gran medida a cómo funciona posteriormente pues toda la construcción, la arquitectura musical del concierto. Y es que si hubiera ido todo como Wilder esperaba, y no solo él, sino su compañero, su asistente Steve Lyon, en la preparación de la gira, habrían utilizado un secuenciador Roland, ¿no? Y los sonidos habrían ido secuenciados. Pero cascó. Y como te decía antes, cascó a 3 semanas de comenzar el primer concierto. Después de haber estado 3 semanas y media currando la secuenciación de las canciones. ¿Sabes cuánto dinero perdieron ahí? ¿Cuánto? 20.000 libras. Y demandaron a Roland por aquello. Sí. Sí, y consiguieron que Roland les devolviera el dinero. Es que según Alan, lo petaron. Porque le metieron como mucho tráfico de sonidos, muchas líneas, muchas capas. Y el secuenciador estaba preparado para eso. De hecho, lo compraron, pero era tecnología punta. Y esto fue una enseñanza para Alan muy interesante en cuanto a tecnología, que fue la de no volver a confiar en vanguardia tecnológica que no esté lo suficientemente bien probada. O sea, ellos compraron el secuenciador de Roland, que acababa de sacar la casa, y entonces las necesidades que ellos tenían eran muy grandes, muy potentes, ¿no? Y compraron un aparato que servía para hacer algo que no sirvió. O sea, que es Alan el que dijo aquello de que no hay que comprar las primeras consolas de la generación de consolas porque se suelen estropear. Sí. Claro, en realidad es una regla universal que el mismo probó que así es, no deja que otros prueben y que salga la versión punto 2. Pues a mí no se me 3. Ocurrió demandar a Microsoft cuando se me jodió la Xbox. Ah, quizás porque no eres de Pechmod. Entonces, ¿sabes qué tuvieron que hacer? Separarse. No. Por suerte, hacían backups. Y es que fueron grabando en DATs, multipistas, mezclas. Claro, pero no tenían la versión editada y manejable que tenían en el secuenciador. Pero a 2 semanas de empezar la gira, la solución que obtuvieron, ¿no?, que se les ocurrió, fue la de llevar un multipistas que leyera, que pudiera leer los DATs de... Bueno, las pistas, las cintas multipista de 32 pistas en las que habían grabado el resultado de la secuenciación y llevaron un mogollón de pistas. Pero entonces, fíjate que bien pensado, se dieron cuenta de que no podían llevar un único multipistas, que tenían que llevar dos. Porque, ¿qué pasaba si se rompía? Es que estaban totalmente vendidos, no podrían tocar. Imposible, porque como te comentaba antes, llevan pregrabado el 50% de la música que suena en el The Boston Alt Tour. Entonces, pues para evitar problemas, las cintas están duplicadas y el aparato también viene doble, entonces tienes que mover todo eso. Y bueno, aunque Roland les devolvió el dinero, se lo tuvieron que gastar en DATs y en un segundo aparato Sony. En este caso, multipistas. Todo esto también, pues ingeniería de Alan. ¿Te imaginas a Alan aquí tirándose los pelos, diciendo, joder, gano lo mismo que los demás, esto está en la playa, el otro está por ahí tirado, esto no sé cómo va a salir, a ver cómo me lo regencio, no sé qué? Es que curra muchísimo, es increíble. Sí. No me extraña que petara y se fuera. Es mucho, mucho trabajo. Y luego en realidad gana menos, porque ahora no gana derechos de autor. Hay mucho que no gana, sigue siendo un secundón dentro de la banda. Y en cambio es él. ¿Ponemos un tema? Vamos a poner I Feel You y hablamos de la batería y todo esto. Bueno, pues este tema en directo, pues lo hemos comentado antes, es muy, muy, muy importante en la historia de Depeche Mode, ¿no? Porque salen Martin con la guitarra y Alan a tocar la batería. Esto es impactante, pero vamos, es la imagen de aquel año. Estos tocando como un grupo normal. Que salía en la portada de los periódicos. Titular, ¿eh? 5 columnas. No, pero... Alan Wilder tocando la batería. De pecheros impactados. Y la forma en la que tocaba. La forma en la que tenía de tocar Alan la batería era muy Eustursen-Neubautiana. Hay que decirlo, ¿no? Era muy industrial, muy, muy electrónica, pero tocaba la batería, ¿no? Era un sonido mucho más orgánico. Que a la canción no le venía mal, ¿eh? O sea, muy bien, muy bien. Un espectáculo increíble, ¿no? Muy, muy dinámico. Y la verdad es que, bueno, pues ayudaba también a que los conciertos fueran menos monocordes. Dice Alan que cuando tocaba la batería, pues había un mix especial para él. Se ponía los altavoces y lo seguía, ¿no? Y tocó la batería no solamente en I Feel You, sino también en Never Let Me Down Again, en Rush y In Your Room. Y comentaba Wilder que lo disfrutó un montón. Hombre, para él... Tuvo que ser importante, ¿no? Aprender a tocar la batería de repente, pues una experiencia nueva, pues siempre rejuvenece, perdóname la expresión. Y luego bajar de segundo piso a la planta señorial. Sentirse Dave, ¿no? Por una vez. Para alguien tan, tan serio, ¿no? Y tan misantrópico, ¿no? Como Alan. Tan de segundo plano en las sombras. Hablando de sombras y de Dave, en algún momento tenemos que hablar del tema drogas, aunque me aburre si un poco. Llevas todo el rato hablando de ello. Bueno. Tuvieron... Bueno, está todo el día colgadísimo, ¿no? Según ellos. Y comentan que tuvieron reuniones. ¿Te imaginas las reuniones? No, qué horror. A ver. Asamblea. ¡Dave! ¡Puedes salir! ¡Somos el grupo! ¿Qué grupo? Déjame. Tenemos que tocar in your room. No, ya estoy en mi room. En mi habitación no entra nadie. Te traigo unas velas. Ah, vale, ahora salgo. Que era mentira. Venimos a hablar de tu problema con las drogas. Pues bueno, que estaban preocupados porque pensaban que iba a morir. Porque le veían fatal, ¿no? Oye, ¿cómo acertaron? Se estaba poniendo... Sí. La respuesta de Gahan siempre fue la misma. ¿Y tú qué, Martín? ¿Te tomas la primera pinta y ya no paras hasta la 20ava? ¿Te pones topedo? ¿Te vas a tu habitación? ¿Y vienes tú a mí a decirme que tengo un problema con las drogas? Es como el Pepe, ¿no? Y que yo... Que yo robo, ¿y vosotros qué? Los seres. Sí, pues eso, ¿no? De hecho, había una pelea que nombra a Dave muy graciosa, ¿no? Que le recriminó esto a Martin, ¿no? Dice, yo por lo menos me drogo, me voy a mi habitación. Pero tú te emborrachas, te pones en pelotas en cualquier habitación. Porque todos sabemos que Martin... Una de sus aficiones es en despelotarse siempre que puede. Y por lo visto, durante esta gira, pues en vez se ponía pedo, se ponía en pelotas. Uh-huh. Y decía Dave que él hacía esto y que era pues muy embarrassing, que era como que montaba un pollo y que eso no era normal. Entonces, que era un hipócrita, ¿no? Imagínate estas peleas. Pues como divorcio a la italiana, ¿no? Se masca la tragedia. Dave no veía que tuviera un problema, ¿no? Típico, ¿no? En una situación así. Y tampoco el resto del grupo, pues tuvo a lo mejor la mejor de las posturas, ¿no? Para acercarse a Dave. Bueno, cada uno llevaba lo suyo. Sí, Alan comenta que le pusieron contra la espada y la pared. que si seguía así, estaban viendo que no iban a llegar al final del tour. Y ellos tres estaban de acuerdo en eso. O sea, debe ser lo único en lo que estaban de acuerdo, Alan, Martin y Fletcher. En eso, ¿no? Dice Alan en una entrevista que cuando mira atrás parece increíble que pagaran más de $4.000 a la semana por un psiquiatra para que nos acompañara en el tour para escuchar nuestros desvaríos. Algo incluso que yo propuse, hablando por él mismo, dice Alan. La idea era que nos apoyara y que persuadiera a Dave para que saliera del tema y que evitará el descalabro de la gira. Esto me ha recordado un poco a la gira de Metallica, ¿no? La que aparece en el documental, ¿no? Que les acompaña también un psiquiatra, un psicólogo. Sí, igual no es tan mala idea. Bueno, tremendo el psicólogo aquel. A este hay que localizarle e invitarle al programa un día. Creo que todo lo que sabe estará protegido Bueno, bajo para. un secreto de la relación paciente-doctor, me temo. Sí. Pero bueno, nos lo puede contar off the record. Tremendo, ¿no? Que fija $4.000. Fíjate la ciudad, ¿no? Que tenían estos montados. Un departamento de psicología. Gahan, ¿cómo era la forma de. ¿Cómo vivía Gahan en aquella ciudad, ¿no? En aquella ciudad sin ley, que era el Devotional Tour. Pues tenía su propia pandilla, que estaba formada por Teresa, su novia, y por su camello. Un camello que la acompañaba a todas las ciudades y que le proveía de pastillas rojas, verdes y amarillas. También, pues, todos los amigos de Los Ángeles. Tenía su vestidor privado, que en todos los sitios en los que iba, pues los montaba de velas, incienso y música a todo volumen. Y esto provocó, pues provocó que Dave se alejara más aún de lo que ya estaba, ¿no? Y fue, según Fletcher, pues había momentos muy chungos de peleas entre él y Dave, ¿no? Porque Fletcher, pues es una persona que digamos que es el que mira más por el lado económico del grupo, que se ocupa de las finanzas y todo eso, y es quizás el menos artístico, ¿no? De los cuatro, pues es lógico que viera una amenaza increíble en la actitud de Dave, ¿no? Y chocaron bastante. El comentario de Daniel Miller a toda esta etapa es el siguiente. Yo creo que lo resume muy bien. Era todo muy Spinal Tap. Para los que no lo sepan, que yo creo que sois ninguno, pero por si acaso, pues Spinal Tap es el falso documental sobre un grupo de rock en gira, ¿no? Y todas las memeces que le suceden a un grupo, ¿no? En todas estas circunstancias, que es bastante divertido, ¿no? Gahan comenta que perdía su sentido del humor y que era lo más importante que él tenía y que ya no existía en aquella época. No. Un fan le pidió a Wilder entrar en el backstage después de un concierto y Wilder le dijo, si quieres entrar en un backstage de Depeche Mode, empieza por vestirte como una mujer. Esto lo digo porque hay mucha controversia a este respecto porque se dice, bueno, salió un reportaje en una revista, en una persona, un periodista que siguió a la banda y que decía que cogían a las chicas del concierto, que venían a ver si podían colarse y hacían una selección con los roadies, las chicas, para llevárselas al backstage. Entonces, las fiestas que allí había con los grupos teloneros, entre ellos Primal Scream y todos ellos, y Dave, pues con drogas de todo tipo, pues imaginaros, ¿no? Un poco tremendo. Hubo un reportaje del New Musical Express escrito por un tal Gavin Friday, que no sé si es Gavin Friday o alguien que se llama igual, no lo sé. Gavin Friday, que es pues el artista irlandés, amigo de U2, que perteneció a Violent, no, sí, Violent Prunes, en fin, que Virgin Prunes, perdona. Y habló de las chicas adolescentes en cola para entrar a ver a Depeche Mode. Entonces esto fue muy comentado también. Pues eso es muy feo. Una mierda. Pues sí. Y es una práctica, pues, asimilada, cotidiana, incontestada, habitual en la música. Vamos. La normalización de las groupies, ¿no? Como una parte más de la industria y del mundo de la música, ¿no? Mujeres jóvenes que los grupos les dan acceso a su entorno con el objetivo de aprovecharse de la admiración que ellas puedan sentir por la banda, ¿no? Para un poco. Pues eso. Cuando terminó la gira hubo una gran fiesta, ¿no? A la que solo pertenecían, bueno, pues gente selecta y tal. Y hubo una especie de espectáculo erótico, de una especie de grupo de teatral, pero era erótico. Y luego, claro, pues la gente que había era toda pues muy muy a la jet set, y era privada, y Martin se vistió de mujer en aquella ocasión y tal. Y esa fiesta también fue muy comentada. Fue criticada por amoral, y que esto se les ha ido la pelota y Es que eso todo es esto. totalmente diferente. Es que. Así Ya. hay que medir las críticas. No sé, cada uno. Pues mientras no te aproveches de nadie vulnerable, pues montar la fiesta. Pues cuanto más amoral, más divertida va a ser. Mientras sea entre iguales y con consentimiento. Y si te vistes de mujer, todavía más divertido. Más trans. Quizás como estamos hablando de la depravación supuesta y de todos estos temas amorales, morales y no, yo creo que es un buen momento para poner un tema de Primal Scream y hablamos un poco de todo lo que pasó con Bobby Gillespie y sus amigos, que fue muy comentado también en esta línea, si te parece. Vamos a poner Rocks de Primal Scream, que fue un temazo de la época, y ahora seguimos hablando. Just pull a hunchback. Qué tremendo, ¿no? Esta época, los Primal Scream. Qué grupazo, ¿no? Qué energía. Que después de Screamaélica te sacan un disco de rock a lo Rolling Stone y te sigue pareciendo de arte y ensayo. No sé. Y con una actitud así un poco mongoloid, de pasárselo bien, de que no haya un mañana, ¿no? Ahí tenía que estar, como no, Dave Gahan, ¿no? Que le molaba un montón el grupo. Fue él, ¿no?, el que incidió bastante en que les acompañaran por Estados Unidos. Y realmente solo fueron 11 semanas, ¿no? Pero bueno, la aportación de Primal Scream no ayudó mucho a reconducir las cosas con el grupo, ¿no?, y a Gahan en particular. La verdad es que fue el gran momento suicida de Depeche Mode. Fue una idea quizás no la más acertada, ¿no? Fue muy gracioso el comentario de Wilder, porque los llamaba The Primal Tap. Antes hemos hablado de Spinal Tap, pues él, que no elegía a los teloneros y los veía de lejos sus fiestas y tal, diría, bueno, The Primal Tap, ya están otra vez con Dave, ¿no? Y simplemente comentaba que se trataba de sobrevivir un día más, ¿no?, en el tour. Era como una especie de Vietnam. Aquello tremendo, ¿no? Todo esto viene porque Teresa Conroy, la novia de Dave, estaba trabajando con Steve Rini, que era el manager de Primal Scream. Entonces a Dave les cantaba el álbum Give Out But Don't Give Us y salía mucho con ellos, ¿no? Y bueno, pues salía de marcha. ¿Os imagináis iros de marcha con Bobby Gillespie y Dave? Qué difícil sería estar a la altura. Andy Fletcher, al respecto de esta época, comentó que no estaba muy claro quién influyó peor el uno y el otro, que él cree que fue peor la influencia que nosotros le dimos a ellos que ellos a nosotros. Porque bueno, esto también hay que decirlo, que él en aquel entonces estaba en el hospital. Porque no, bueno, ya contaremos las historias de las depresiones de Fletcher, que también son gordas, y no pudo terminar el Exotic Tour, tuvo que ser sustituido. Comenta Wilder que Dave se iba y Daryl Bamonte se iban siempre de fiesta después del concierto y que Alan siempre se aislaba de todo aquello. Alan no formaba parte, ¿no?, de las fiestas. Podemos nombrar también que Daryl Bamonte, que fue el que sustituyó a Andy Fletcher, era uno de la pandilla de Basildon, ¿no? De hecho, después de terminar el tour, se casó con una familiar de la exmujer de Dave, de Joe. O sea que una especie de endogamia de Basildon. Ahí todos juntos. Martin comenta también de esta etapa que no hubieran sobrevivido si todo lo que se contó hubiera sido verdad, que muchas veces las cosas se sacan de quicio y se comentan cosas como que son muy gordas y tal, pero que luego ahí pues que tampoco fue para tanto. A Gahan Primal Screen, pues le pusieron un mote. Le llamaban Mr. G. Mr. G, ¿no? Es como le decían, hey, Mr. G, son we. Es como dame María, ¿no? Y le pusieron un mote para que pudiera, que rimara, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me imagino que como Dave estaba forrado y tenía un tío en la gira que solo estaba destinado a que le pasara de todo, pues estos de Primal Scream, nada más levantarse, tenían que ir corriendo a llamar a su puerta, ¿no? Es muy gracioso una entrevista de Dave en la que decía que Bobby Gillespie era mucho más listo que él, ¿no? Porque Bobby sabía siempre cuándo parar. Él tiene esta actitud que parece que está medio loco y pirado y que no se controla, y es mentira, porque él sabía parar, pero que él no. Él sí que jugaba duro, comenta. Y al respecto de esta etapa, Bobby Gillespie contó que realmente no fue para tanto, ni había tantas drogas, ni tanto, que fue muy aburrido. Que no es para tanto lo que la gente se cree. Tirando pelillos a la mar, ¿no? Sí hubo algunas movidillas en la gira, porque el guitarrista de Primal Scream, Robert Thorpe, que murió, ¿no? Robert Thorpe, fue arrestado por bañarse desnudo en un río en San Antonio con tres compañeros de su crew. Una tontería, pero ya sabemos que cuando eres miembro de Primal Scream y te arrestan, pues ya sales en los periódicos y ya estamos de nuevo con todo el tema de la prensa, y hablando de esto y hablando del otro. Y según Select Magazine, en Baltimore, Duffy de Primal llegó al soundcheck borracho, con dos dedos rotos. Entonces, en la prueba de sonido, pues hubo unos gritos en el escenario, y entonces Trop y Duffy se pelearon. Y Trop intentó darle la cabeza a Duffy con la guitarra. Y entonces fue una pelea tremenda. Y durante 2 horas, comenta Select Magazine, que la banda rompió oficialmente, que no querían ni verse. Luego dieron el concierto como si tal cosa y siguieron con su carrera, ¿no? Entonces, aquí sale también lo de Select Magazine, que fue el famoso artículo donde hablaba, nos ponían a caldo de todas las barbaridades que se hacían, ¿no? Comenta que cogían los roadies entre 15 y 20 chicas para las fiestas. Y que los Primal Scream siempre viajaban con una caja de discos y había drogas y de todo, y que estaban poniendo música en el camerino, y cada vez que terminan los conciertos hay una fiesta que te cagas. También en los hoteles. El periodista de Select Magazine cuenta también algo que es muy fuerte, ¿no? Porque en una de estas fiestas estaba Dave mirando al infinito en el sofá, y le pidió a Dave que se le acercara, ¿no? Entonces el periodista se acercó y se agachó, ¿no? Y le dijo: Dave, te voy a maldecir, así con ojos de diablo. Y automáticamente al segundo le cogió del cuello y le mordió. Le mordió como si fuera un vampiro. De repente, pues el periodista empezó a chillar y Dave se levantó y se puso a gritar: ¡Le he maldecido! ¡Le he maldecido! Y se fue. Comenta el periodista, fuera de sí, ¿no? Lo que le extrañaba al periodista era que luego lo escribió en el artículo, que esa persona luego en el stage fuera alguien totalmente profesional. Cuando a Dave se le comentó este tema del vampirismo ocasional aquí en el sofá, sobre esta circunstancia, se rió un poco, ¿no? Así de soslayo. Y habló así lo del momento Drácula. Dice, la verdad es que no lo recuerdo, ¿no? Pero sí recuerdo que en aquellas fiestas sí que lo pasábamos bien. Y recuerdo haber leído sobre vampiros y que me fascinaba todo aquello. Pero realmente no recuerdo haber hecho. Pero quizás en mi cabeza yo me lo creía. Digo, de hecho, en casa dormía con Teresa en una cama que parecía un ataúd. Y teníamos pues tenía una vida, otra vez sale el tema de Spinal Tap, ¿no? Digo, tenía una vida muy Spinal Tap con ese tiempo, ¿no? Digo, pero ahora ya me río de todo aquello. Alan Wilder, al respecto de todos estos excesos de la gira, comenta que todo fue un mito, ¿no? Que hubo muy buenos shows, los mejores que dieron, y que eso era lo importante. Y le quita un poco de hierro a esto, ¿no? Lo que te dije de la fiesta de antes era en el St. Andrews Hall, en Detroit, ¿no? Lo de las bailarinas eróticas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues para rematar, podemos decir que Fletcher, mientras estaba en The Priory, ¿te acuerdas? Este sitio de descanso para celebridades en Londres, donde van pues gente célebre que con problemas mentales y tal. Y fíjate lo que pensaba Fletcher, que tuvo una crisis nerviosa y se le fue la chaveta. Pensaba que Gahan era el diablo y que necesitaba que estuviera fuera de él. Y que lo pasó pues tremendamente mal, ¿no? O sea, una locura de Pechmod en aquellos momentos. Estamos hablando de dos personas que están fuera de sus cabales, como es Fletcher y como es Dave. Uno puede por lo menos hacer los conciertos a duras penas, pero muy a duras penas. Y luego estamos con Martin, que Martin está ahí en medio, ¿no? No creo que es una persona que si bien le gusta emborracharse, pasárselo bien y que es muy particular, no pierde la cabeza en ningún momento. Y no mantiene una postura tan alejada ni tan fuera de la banda como la que mantiene Alan en estos momentos, que es que el tío no quiere saber nada, y que fue, pues, vamos, que está clarísimo, ¿no? Que, y normal, casi es natural, ¿no? Que quisiera irse. ¿Te han gustado mis historias, Elena? Sí, sobre todo me ha gustado el detalle de que Gahan le diera con tanta generosidad a un periodista una historia que escribir. Ojalá sucediera más veces. Ojalá te mordiera en el cuello, Gahan, ¿no? Sí, escribiría un libro solo con eso. ¿Ponemos un tema? ¿Cuál viene ahora? Pues bueno, estamos saltando así un poco. Podríamos poner alguno de Martin, ¿no? Para variar. Judas, A Question of Lies. Podemos poner Death's Door. Porque en uno de los conciertos lo tuvieron que medio cancelar porque Dave le dio un casi ataque al corazón. Y se lo tuvieron que llevar. Y salió Martin a cantar Death's Door, ya casi al final del concierto. Entonces comenta Dave que fue muy particular estar hecho polvo, que creyéndose que se iba a morir, sin poder respirar, yéndose en una ambulancia, escuchando al fondo a Martin cantando Death's Door, llamando a las puertas de la muerte. Vamos a poner la canción, vamos a revivir ese momento tan creepy y seguimos hablando. Este suceso tuvo lugar el 8 de octubre en Nueva Orleans. Fíjate en qué ciudad, para sufrir un ataque al corazón. Y fue en estos bises, casi en la última canción, ¿no?, donde casi dejó de respirar, ¿no? Te imaginas a Dave en la oscuridad: no puedo respirar, no puedo cantar. Y Alan: pero macho, que tiene que salir, que falta. Y el otro cada vez más blanco, ¿no? ¿Y en qué forma ellos ahí cantando Death's Door mientras no saben si sigue vivo o no? Dave, ¿no? Increíble, ¿no? Bueno, el caso es que todo fue muy accidentado, ¿no? Porque Dave se puso bueno enseguida de este concierto, pero el que tuvo que ser ingresado después fue Alan, por unas piedras en los riñones. Qué poco cool. Seguro que de tanto beber. Agua, bueno, de tanto beber agua. De tanto beber agua. Fíjate si tenían tanta vida loca y hacían tantas fiestas y tanta historia que cuando iban a los hoteles se cogían plantas separadas para poder descansar. Para no verse, no encontrarse en el pasillo. De hecho, hubo algunos incidentes en algunos de los hoteles. Por ejemplo, en Quebec, el 7 de septiembre, Gahan tuvo un altercado en un hotel Cuando llegaron tarde, el de seguridad no les dejó subir a la habitación porque no lo reconoció. Y se montó un altercado con Gahan y unos amigos que... Y bueno, pues vinieron, llamaron a la policía, se los llevaron. Una pelea, ¿no? Fueron llevados a comisaría con cargos. Y tuvieron que ir al día siguiente, pero bueno, pudieron seguir con el tour, ¿no? Y también Martin en Denver fue arrestado con cargos por poner la música muy alta en su habitación a las 4 de la mañana. Dice Dave Gahan que él siempre ponía alta la música a las 4 de la madrugada en todos los sitios, o sea, en todos los hoteles, pero que simplemente le tocó en Denver que fuera arrestado, pero que no era nada que no hicieran otros días. ¿Pero era Martin o Gahan? A Martin le arrestaron. Y pero Gahan Dave, decía que era normal. Que era normal que le hiciera. Que lo hacía siempre. Sí, que Martin hacía esto siempre. Ah. Bueno, ya he dicho antes que Dave y Alan tenían sus propias limusinas y Andy y Martin iban en la suya. Lo mismo pasa con las plantas, ¿no? Cada uno, pues, es que casi dejan de tocar y no hacen vida en común. Esto, desde luego, que erosiona bastante la vida del grupo, ¿no? Alan comenta a este respecto que Fletcher era una especie de representante de Martin, que hablaba desde el punto de vista de él. Esta frase es muy dura, ¿eh? Es muy dura. Porque yo creo gran parte de los... Se dice mucho que Alan tenía problemas con Fletcher y que por eso se fue de Pesmer, pero yo creo que era mucho más importante el eje Martin-Alan. Una comunicación muy complicada entre ellos y muchos problemas. Y yo creo que Fletcher se ponía de parte de Martin y muchas veces las comunicaciones que no hacía Martin directamente a Alan las hacía a través de Fletcher. Cosa que yo creo que Alan le debía sacar de las casillas. En una de las visitas de Daniel Miller, comenta Daniel Miller que la única vez que Dave veía a los otros miembros de Depeche durante la gira era en el escenario. Que no hacían vida juntos, cada uno con su coche, y que era una situación pues muy incómoda, ¿no? Y que Alan pues seguía trabajando en el grupo y los demás no tenían ni idea de lo que estaba haciendo Alan. Por ejemplo, las remezclas del disco en directo que salió, las remezclas de Condemnation, por ejemplo, cuando tocaron en París, Alan, mientras los demás iban de fiesta, se fue al estudio, al Guillem Motel, para remezclarlas para el single, ¿no? Que salió el 13 de septiembre. Entonces, pues imagínate que los otros no, ni idea, ni participaban en este tema, ¿no? Tremendo. Podemos hablar, si quieres, ya de la depresión de Fletcher. Fletcher estaba depresivo. Ya había tenido problemas con anterioridad, lo recordamos, ¿no? En la grabación del disco, que tuvo que dejarlo durante un tiempo y, bueno, pues el 26 de marzo, durante la gira, ya no podía más y ya estaba fatal y tuvo que salir de la gira, ¿no? Comenta Daniel Miller que la última parte de la gira fue horrible. Estaban todos extenuados, estaban fatal, y que no deberían haberlo alargado tanto. Comenta Fletcher con cierta inquina que era Alan el que quiso hacer cuantas más fechas mejor y que incidió mucho para hacer esta parte de la gira. Aquí vemos cómo las diferentes opciones pues están enfrentadas y no se dicen cosas muy bonitas los unos con los otros. Comenta Fletcher que piensa en entrevistas, lo ha comentado, que Alan ya sabía que se iba a ir y quería alargar el máximo número de fechas para llevarse el máximo dinero posible. Y Alan al respecto de esto dijo que se defendió diciendo que para que fuera rentable había que hacer muchas giras, muchas fechas, para que la gira fuera rentable. En fin, que muchos problemas y mucho mal rollo, ¿no? Comenta Wilder que él por aquel entonces no sabía si se iba a ir o no. En junio de 1900, no, sí, en junio tuvo una crisis de 1994, una crisis nerviosa, Fletcher. En el periódico The Sunday Times, fíjate lo que dicen. Hubo una noticia que decía que tuvo la crisis porque le daba vergüenza que no tenía un rol musical en la banda. Bueno, algo un poco repugnante, ¿no? Y a todo esto nació Joseph, el segundo hijo de Fletcher. Demasiadas cosas, ¿no? En la vida del pobre Fletcher. El médico le dijo que tenía que salir de la gira, que tenía que descansar y olvidarse de Depeche Mode, ¿no? Que no podía hacerlo. Tuvo problemas en el tour porque aparte del estrés, pues también hizo sus pinitos con las drogas, a pesar de enfadarse con Alan, digo con Alan, con Dave. Pues él también, de rebote me imagino, pues pilló, ¿no? Algo por ahí. Entonces, pues bueno, pues no pudo seguir. A este respecto, para la segunda parte del tour, hubo algunas canciones y cambiaron algunas cosas. Se quitó la tormenta de Higher Love. Y hubo una introducción más dinámica, ¿no? Se cambió, la primera canción fue Rush y se cantó I Want You Now, etcétera, ¿no? Hubo bastantes cambios. La segunda gira americana, ¿te La refieres? gira del Exotic Tour. Sí, Todo. la segunda pierna. También es que ellos habían contado con el tiempo y el momento en el que se producían los conciertos para crear esa escenografía de los truenos y las cortinas, porque ellos habían contado con que en la primavera del 93 en Europa y en el otoño del 95 para la primera parte americana, el concierto comenzaría en el momento del anochecer. Y contando con eso, diseñaron la apertura de las cortinas y los truenos, que es una cosa muy bonita, ¿no? El aprovechar el momento, que sabes que vas a empezar ahí y a esa hora lo que va a ocurrir es que va a anochecer, ¿no? Si estás en un estadio, pues Sí. eso va a quedar muy bien. Pero ya en el Exotic Tour ya no iban a contar con con el tiempo, ¿no? Como aliado. Fíjate lo que dijo Alan. El resto de miembros de Depeche Mode no escucharon las versiones que preparé hasta que estuvieron en el escenario tocándolas, que fue la primera vez que lo escucharon. Qué lamentable y qué patético la falta de compromiso de Martin y Dave con la banda, con lo que era el trabajo de Alan. O sea, ni siquiera, oye, ¿qué tal va La remezcla, ¿va? Es que creo que siempre la han visto como un contratado. Y ese es el trabajo que hace Alan. Y si Alan no estuviera, pues contratarían a alguien y que lo hiciera, que es lo que ha sucedido tras la marcha de Alan Wilder. Entonces yo creo que esa falta de compromiso es porque nunca lo han visto como un miembro del equipo, sino como alguien que tiene un trabajo dentro de Pech. Pero es que ni amor propio por su propio grupo, ¿eh? Bueno, tenía mucha confianza en el empleado. Sí, pero ponerte a cantar siquiera sin tenerlo preparado ni nada. Tremendo. Hablamos un poco del setlist. Con lo que les había pasado tampoco tuvieron tiempo, date cuenta. Sí, la verdad es que era todo un problema, todo. Empezaban con Rush, seguía Halo, Behind the Wheel, Everything Counts, Wool in My Eyes, Walking in My Shoes, Strip, Condemnation. Que aquí la cantaba Martin Gore, Condemnation. Y luego una canción de Martin. A elegir entre Judas, A Question of Lust, Waiting for the Night o One Caress. Luego otra de Martin Gore, I Want You Now, One Caress o Somebody. Y luego In Your Room, Never Let Me Down Again, I Feel You, Personal Jesus. Y luego cambiaban entre Fly on the Windscreen o Somebody. Luego Enjoy the Silence y después de un primer bis, Policy of Truth, Clean y luego la última, A Question of Time. Podemos decir que aquí la Alan Wilder le mola tanto tocar la batería que ya lo hace en casi todas las canciones. En Rush, en Halo, en Strip, en In Your Room. En Never Let Me Down Again, en I Feel You, en Personal Jesus, en Policy of Truth, en Clean y en A Question of Time, o sea, en casi todas. Y luego además el piano en Condemnation. Algo que no he explicado lo suficientemente bien antes, cuando hablaba de los setlists, es que para cambiar la cinta entre la parte A y la parte B, se toca una canción acústica. Es decir, que el origen de una canción acústica en la mitad del setlist de Depeche Mode viene de la necesidad de cambiar la cinta en este tour. Cuando ya no se hace con cintas como se hacía aquí, esta costumbre ya está instaurada y es un clásico en la manera de estructurar un setlist, ¿no? De Depeche. O sea que en vez de salir y contar un par de chistes, pues Martín va y canta un par de canciones, ¿no? Y sirve para eso. Aparte que son las que se cambian siempre en Depeche Mode, ¿eh? Porque siempre que tocan 2 días en una ciudad, las canciones que suelen variar son las de Martín. Claro, porque Son más fáciles. son las que nos llevan la programación debajo. Claro. Son las que puedes alterar de una manera sencilla y barata. Sobre todo barata. Bueno, pues vamos terminando ya. Habrá que hablar de Condemnation. Sí, cambiamos de combination. Hablamos de que en Sudáfrica le robaron a Alan su suitcase con 10.000 libras en ropa, todo camisas negras. Espero que como poco llevara Podemos lentejuelas. hablar que Teresa quería tener un hijo con Dave Gahan. Y Dave, en un arrebato de iluminación, le respondió que eran yonkis, que dónde iban. Lo cual empieza a ser un problema, ¿no? En la pareja, que se empiezan a llevar mal. Podemos hablar de la depauperización de Depeche, pero bueno, vamos a terminar ya con eso, ¿no? Y vamos a hablar de las cosas buenas, ¿no? Aunque Condemnation, no sé si es de lo mejor del concierto. No, pero es lo que es extremadamente antidepechero del concierto. Sí, porque salen las dos chicas que habían participado en la grabación, las dos negras que cantan el gospel. ¿Qué se llaman? Pues no me acuerdo. Yo te lo digo. Hildia Campbell y Samantha Smith, que ya habían cantado, como dices, en el disco. Y les acompañan en la gira para hacer los coros, sobre todo, ¿no? Por la parte vocal femenina de atrás en Condemnation. Y fíjate que meter canciones acústicas en el concierto supone ahorrar costes en el diseño del concierto, en el diseño del tour. Y en cambio, solamente el hecho de tocar Condemnation tal y como la tocan supone un coste extra elevadísimo, porque tienes que traer a dos artistas más, que son estas dos cantantes, solo para que canten esta canción, No, que luego que cantan un poco más. sí, Pero estarán es alguna más. innecesario. O sea, en realidad, donde son necesarias es en Condemnation, y ya que están, esto es un poco como lo de Alan, que tocas la batería en I Feel You, ya que estás, tocas más. Entonces ellas, ya que están, tocan más, pero yo creo que si están ahí es por Condemnation, porque esa canción no puede tocarse sin ellas, no puede hacerse en directo sin ellas. Y luego está el tema del piano, un piano importante, un piano acústico, no un sintetizador, que también lo podrían tocar con sintetizador, pero no, tienen que llevar un pedazo piano. ¿Y qué es lo que llevas cuando llevas un piano? Un señor o una señora afinador de pianos. Entonces, has de cargar en la gira con una persona que lo único que hace es afinar el piano todas las noches para poder cantar Condemnation. Eso sí que es una condena. Esa persona tiene una entrevista también, el afinador del piano. Sí. ¿Y qué dice? No digo que la tiene en el sentido de que se merece que se le haga una entrevista. ¿Tú te acuerdas de cuando tocaron Sí. Condemnation en el concierto? Sí, y no, no es el mejor momento de Depeche Mode, ni mucho menos. Y me acuerdo de estas dos que cada vez que se hacían notar, no me gustaba. Me gustaba porque todo lo que tenía Depeche Mode especial, pues parecía que se iba perdiendo, ¿no? Las particularidades electrónicas de Depeche Mode se iban perdiendo y se iba haciendo más, cada vez más se parecía a los Rolling Stones. Entonces, yo no quería eso para Depeche Mode. Todavía mantenía el equilibrio, pero fíjate. Lo de la batería lo han mantenido, pero las vocalistas nunca más la han vuelto a tener. Yo creo que no les gustó a ellos tampoco, ¿no? A lo mejor pensaban que Dave no iba a dar la talla y las pusieron a ellas para acompañar y tapar, ¿no? Las deficiencias de Dave, pero Dave, la verdad es que podemos decir todo lo que sea sobre él, de todos los problemas que tuvo, pero realmente lo que es profesionalmente en el escenario lo hacía increíble y vocalmente muy bien, ¿no? Yo no sé si ese es el motivo, quizás que en esta gira están experimentando con materiales musicales más orgánicos y dentro de ese campo de experimentación, de probar cosas nuevas que no hubieran hecho hasta el momento. Esta podía ser una que les viniera a la cabeza de una forma natural. La verdad es que no resulta increíble cómo no en las mejores condiciones Depeche Mode es capaz de hacer unos conciertos, de realizar unos conciertos tan vistosos y tan espectaculares como los que hicieron aquí en estos años. Es algo llamativo, ¿no? Que un grupo que no se ve, un grupo que no sabe ni dónde están, que están fuera de onda, que no hay comunicación, luego tenga unos resultados tan, tan impresionantes. Es increíble. Es uno de los mejores discos, es una de las mejores giras. Es un momento que artísticamente es increíble en Depeche Mode, sin embargo, por dentro es tremendo, ¿no? La dureza y la profundidad oscura que tiene la banda en sus componentes, cada uno de ellos con unos problemas tremendos y entre ellos también. Realmente todo el mundo veía el final de Depeche Mode. En lo más alto, además. En lo más alto. Porque lo que determina la carrera de un grupo, de cara para afuera, es evidentemente la línea artística y es sobresaliente. Nadie puede pensar que un grupo vaya a romper cuando está en la cresta de la ola. Está en lo más alto. A nivel artístico, a nivel económico. Y sin embargo, la cara B, ¿no? El cuadro de Dorian Gray en lo alto del ático esconde la verdadera cara, ¿no? De la banda. Pero de esto, bueno, podemos hablar, ¿no? En el próximo capítulo hablaremos de la explosión que supuso la salida de Alan. Y ya posteriormente de cómo siguió Depeche Mode sin Alan. Hablaremos ya de cómo se reconvirtió, ¿no? Y yo creo que es algo de lo que tienen que estar orgullosos, ¿no? Fletcher lo dice muchas veces. Alan creyó que íbamos a romper y que no íbamos a seguir. Y mira, hemos seguido sacando discos de mucho éxito, hemos seguido girando igual que siempre. Y nadie, la verdad es que nadie lo diría en este momento, si conoces de verdad a la banda, si sabes lo que hay entre bambalinas. Increíble. Bueno, siempre es así. En realidad, uno parece que es imprescindible, pero te vas y los que quedan se convierten en otra cosa y siguen sin ti. Y te das cuenta de que no importa mucho, ¿no? Las individualidades en los colectivos, mientras el colectivo sepa seguir solo. Bueno, pues un placer, Elena. Yo creo que podemos dar ya por finiquitado el programa. Solo han sido, ¿cuánto? 2 horas o 3. 2 horas y poco. 2 horas y poco. Yo creo que se les va a Programa hacer corto. corto. Sí, van a decir, ¿dónde están mis 7 horas? Bueno. Bueno, así traeremos antes el próximo programa, que será un especial sobre la ruptura de Depeche Mode, bueno, ruptura, la salida de Alan más bien. La traumática salida de Alan, que para lo que muchos supone el fin de Depeche Mode como banda y empieza otra cosa. Muchos abandonan al grupo en este momento. Ya debatiremos sobre ello. Muy bien, pues nos vemos con unos Kleenex en el próximo programa. Chao. Sensitive mouth, talk to me. Hold out your delicate hands, feel me. Couldn't make any plans to conceal me. Open your sensitive mouth. With such a sensitive mouth, I'm easy to see through. When I come up, when I rush. Thank you.